Aldo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, muy buenos días. Saludos para vos y bueno, todos los oyentes como siempre, un gusto. Ahí está. Bueno, Aldo, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Estábamos haciendo como un balance porque se está hablando mucho del tema turístico y vos lo venís anticipando hace bastante tiempo y no solo eso, venís trabajando para llegar en óptimas condiciones a un escenario de apertura del turismo. Bueno, ¿cómo estabas teniendo muchas reuniones? Hablanos un poquito de lo que es este programa Concordia, Destino Sustentable, un montón de cosas que se vienen haciendo. Bueno, Pablo, sí. En reuniones venimos, la verdad que charlando con todos los sectores, es una de las de los ejes que tenemos nosotros, de siempre ser abierto y participativo. Creo que de ahí sale lo más importante y lo más rico para construir en conjunto. Y el turismo en este caso es necesario tener una mirada, inteligente desde el trabajo que requiere con las diferentes partes que convergen en el turismo, ¿no? Tanto el sector público, privado, pero también la sociedad de Concordia, ¿no? Nosotros tenemos que generar mucho conciencia turística, orgullo ciudadano, y bueno, y va por ese, en ese sentido. Venimos trabajando, como vos decís, sí, en este caso ahí tenemos un ejemplo, Destino Confiable, es un programa donde hoy justo está el séptimo encuentro, donde, bueno, hoy están anotados y participan alrededor de 50 participantes de los diferentes establecimientos y alojamientos de la ciudad de Concordia, y donde nosotros trabajamos ahí en lo que son las temáticas de bioseguridad, de marketing y nuevas tecnologías contactless, donde hay profesionales en la materia, donde son bioingenieros, y en este caso dedicados a lo que es el marketing digital y la atención al cliente y al nuevo turista que venga, porque entendemos que esa es una herramienta vital de que el recurso humano que cada uno de los hoteles tenga o de los alojamientos, es vital también por cómo nosotros nos vamos a preparar para una nueva temporada que tenga la ciudad de Concordia. Así que ahí venimos trabajando muy bien, venimos desarrollando, recién vengo de una reunión, recién salí, reunión del Encotur también, donde es el órgano, el ente mixto, donde hacemos una trazabilidad de agenda conjunta, donde pivoteamos diferentes temas a corto plazo y a mediano plazo, así que recorrimos un poco de lo que va a venir. Un trabajo en el cual a nivel promocional vamos a llevar adelante de una manera compacta, donde tanto el sector privado esté unificado en una mirada. Estamos fortaleciendo circuitos, ¿no? Entre 5 o 6 circuitos de la ciudad para que el turista que venga pueda tener una oferta un poquito más amplia y también trabajar en función de fortalecer ello y los servicios, en este caso con una nueva presentación y nuevo concepto del bus turístico, con un nuevo centro de información y atención turística que va a tener amigable con las nuevas tecnologías, y por otro lado también con una app, una aplicación que viene trabajando la Dirección de Informática del municipio con el equipo técnico de la Secretaría de Turismo, para también tener un servicio diferencial, tanto promocional y tanto de servicios propios de un turista dentro de la ciudad. Así que, con todas estas medidas te quiero contar de que venimos trabajando fuertemente, de que venimos reuniendo no mucho, de que venimos ya acompañando el desarrollo de diferentes programas, todo en perspectiva de poder estar preparado en esta temporada 2021, que todos queremos, tanto el sector público, privado y la sociedad, tener turismo de una manera, obviamente, que va a ser diferente. Por eso venimos ya trabajando, cada vez que hacemos una nota yo te lo repito y te lo digo, porque creo que esto es un trabajo continuo, ¿no? Que no se debe abandonar y no podemos estar esperando el día de la vacuna o el día de, porque si no va a ser muy difícil, ¿no? Seguro. Aldo, yo quiero marcar, porque el otro día en un encuentro con algunos amigos que estuvimos charlando, obviamente con todos los protocolos, hablábamos de esto, ¿no? De la posible apertura del turismo y hablábamos de la actividad que está llevando adelante vos puntualmente. Y yo le manifestaba que esto vos me lo contaste mucho antes de que se hable de la pandemia. Estos son proyectos que vos lo venías manejando mucho antes de lo que es la pandemia. Hoy cambia un poquito la modalidad y por ahí entramos en la virtualidad. Pero esto es un proyecto que vos lo venías trayendo desde antes, ¿o no, Aldo? Sí, este salto evolutivo, te dirías, un salto evolutivo de calidad del turismo. Pero, Pablo, sí, porque, a ver, cuando me ha convocado a mí el intendente, en este caso Enrique Cresto, y ahora con Alfredo Francolini, nosotros presentamos un plan de proyecto, cómo íbamos a abordar en este caso la cartera de turismo, ¿no? Bueno, entonces creíamos que era revitalizarla en varios aspectos con una mirada de continuidad y de desarrollo. Lo que yo te conté del bus turístico, de una nueva oficina de informe, que era uno de los pedidos primordiales en el ámbito de todo el arco turístico de la ciudad, para poder recepcionar de la mejor manera a un turista con una ciudad de 100.000 habitantes, ¿no? Y luego de servicios diferenciales de los que hoy nosotros ya lo teníamos pensado como eje. Esto no es algo que inventamos nosotros, Pablo. Estos son ejes que se trazan a nivel mundial y donde hoy la ciudad de destino inteligente lo trabajan a una escala más grande, pero nosotros creemos que debemos de empezar a creernos que tenemos la capacidad de que podemos tener una ciudad turística, una ciudad con turismo, entendiendo que Concordia tiene un desarrollo comercial muy grande, pero debemos mirar también los servicios diferenciales que tenemos y los productos para ofrecer. Así que todo esto y también un plan de marketing digital que hoy lo desarrollamos en el ámbito del Ecotour. Estamos trabajando con nuevos contenidos audiovisuales de calidad, estamos trabajando también con estrategias de poder hacer contenidos diferenciales para cada nicho de mercado de turista que llega a la ciudad. En este caso un público juvenil, un público de pareja, un público de familia, un público de edad avanzada, un público accesible también, y estamos trabajando en todo el arco para poder tener diferentes tipos de nicho y de productos ofrecer y captar estos tipos de turistas, ¿no? Todo va atado hoy a una estrategia que viene con un plan con el que vos dijiste, de que nosotros lo tenemos muy claro. Antes de la pandemia y ahora estamos trabajando y mirando en algunas cuestiones, pero siempre siguiendo una hoja de ruta de la cual nosotros estamos muy concreto y seguro a dónde vamos avanzando, en paso, diferentes pasos que vamos llevando, pero ya con una línea donde seguir. Que eso obviamente es, proponemos una gestión por resultado. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros presentando los programas y las acciones que vamos a realizar, la misma ciudadanía, los mismos gestores privados, nos pueden monitorear, en este caso a la Secretaría de Turismo, y ver de que lo que nosotros presentamos tiene un avance o no tiene en los diferentes aspectos. Por eso digo que el monitoreo y acompañamiento de los sectores es vital para poder avanzar en la política de Estado turística de la ciudad. Aldo, se vio muy bien el tema de lo que fue la actividad de la Semana del Turismo. ¿Y por qué te marco esto? Da la sensación de que no quedó nada afuera. Eso está bueno. Se fueron por todas las áreas, por todos los atractivos, por todas las posibilidades que hoy el turismo puede brindar en la ciudad de Concordia. Estuvo muy bien pensada. ¿El balance es así, Aldo? Sí, nosotros, bueno, justo organizamos con los cinco ejes: accesibilidad, tecnología, innovación, turismo termal, y después hicimos un foro de turismo nacional e internacional. O sea que ahí repasamos los diferentes ejes de los cuales hoy venimos trabajando y desarrollando dentro de la Secretaría. Fue muy positivo desde el punto de vista que Concordia pudo vincularse con más de 20 disertantes de gran categoría en lo que es el sector turístico, tanto nacional e internacional, donde hubieron disertantes, pero increíblemente importantes, ¿no? Y que ya la palabra Concordia, y que también nosotros nos comprometamos a invitar los que vengan a Concordia, sus seguidores empezaron a conocer quién era el que organizaba, que era Concordia, y así nosotros hicimos un trabajo de calidad con vía streaming, con cinco instancias que estuvimos transmitiendo en vivo, movilizamos las redes sociales, vinculamos a Concordia y a su vez presentamos una semana de calidad. A eso le agregamos que trabajamos en tres cápsulas audiovisuales mostrando un sentido de pertenencia identitario con lo que es el turismo rural y la elaboración de productos regionales con chef reconocido de la ciudad. Eso también lo volcamos en las redes, hicimos campaña y hoy tenemos alrededor de 85.000 reproducciones de esos videos. Imagínate todo lo que pudimos trabajar en esa semana y cómo pudimos promocionar a Concordia en esa semana hacia afuera. A su vez, generamos conciencia dentro de la ciudad con todos los que participaron en vivo y a su vez a nosotros nos quedamos con concepto con el equipo de turismo para poder chupar de estos disertantes que son de gran talla, ¿no? Entonces creemos que mientras más conocimiento tenemos, mientras más conceptos agregamos, me parece que ahí es donde todos nos nutrimos y nos vinculamos, ¿no? Sin duda. Aldo, ¿cómo estás con el tema de lo que puede ser la apertura turística? ¿Qué datos estás manejando? ¿Cómo se está preparando la ciudad? Sé que estás teniendo reuniones con los diferentes sectores, pero ¿qué proyección ahí? Apelo a lo personal tuyo. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, justo hoy hablamos en el ámbito del Encotur que prevemos, y anoche hablando con el secretario de Turismo de la provincia, primero vamos a estar trabajando, ahora estamos trabajando con el tema del previaje, donde es importantísimo que todos los prestadores turísticos puedan ingresar a anotarse, www.previaje.gov.ar, porque es importante que se puedan anotar e ingresar para después brindar ese servicio, que es un programa más que importante que largó el gobierno de la Nación, para después tener una devolución del 50% este paquete promocional que puedan adquirir antes del 30 de diciembre. Así que estamos trabajando en eso, y por otro lado estamos trabajando en un relevamiento de la cobertura y de la carga que tiene la ciudad con los diferentes establecimientos turísticos, desde alojamiento y gastronómico, para poder presentar a la provincia, porque eso va a ser un sistema que se va a tener en cuenta también. Perfecto. ¿Qué posibilidad de turista tiene la posibilidad de albergar una ciudad como Concordia según sus plazas y según sus aforos en los espacios públicos y en los diferentes lugares? Así que ese es otro eje del cual estamos trabajando. Y después tenemos reuniones la semana que viene con CODESAL, con todos los equipos técnicos, tenemos reuniones con las diferentes asociaciones, ya pensando en paquetes promocionales, como te comentaba hoy, de unificado, de poder promocionar a una ciudad en todos sus aspectos. Y por otro lado, con el tema de la organización de playas también, cómo van a ser los aforos en función de una apertura que se venga, ¿no? Así que tenemos un mes de noviembre de mucho encuentro, de mucho diálogo y de articular también con diferentes áreas de control que van a estar trabajando en ese aspecto. Aldo, antes de despedirte te pregunto, el otro día lo escuchaba a Gámez, se habla de que, Alames, perdón, se hablaba de que es la inversión más grande en la historia en turismo que va a hacer un gobierno, ¿es así? Bueno, sí, por eso, es así, hay una decisión tomada desde el presidente Alberto Fernández, bueno, después del ministro, como lo comentó, y creo que todas las órbitas públicas están enfocadas en poder acompañar desde lo presupuestario en esto, como lo decía Nación, y con las diferentes acciones y programas para poder revitalizar lo más rápido posible un sector que fue el más golpeado de su historia, ¿no? Pero bueno, entendiendo que es una cuestión mundial. Hoy España ha tenido una nueva, y Europa, hay una segunda ola de contagio, donde decían en primera instancia que el clima acompañaba a no haber contagiado, y no fue así. Entonces, bueno, hoy nosotros estamos entrando en el verano, y sabemos que la gran herramienta que es poder llegar a tener el turismo, pero que va a generar mucho de la conciencia social y ciudadana que tenga tanto el ciudadano, el residente y el turista que venga a visitar el destino. Así que en esta etapa nosotros tendremos que prepararnos sí o sí en esta temporada 2021, que creemos que va a ser extendida con esta nueva normalidad. Por eso, como vos decís, nosotros veníamos ya trabajando y mucho en este aspecto, porque creíamos que no podíamos depender de una vacuna que llegue en tal o cual momento y no tener una exactitud. Creo que ahí me parece que hubo una gestión inteligente, ¿no? A eso le llamamos gestión inteligente, de adelantar escenario en conjunto con el sector privado y prepararnos para tener una ciudad que esté preparada acorde a la exigencia que tenga el nuevo perfil del turista. Cuando nosotros hagamos turismo, cada uno de nosotros ya no va a mirar lo mismo que miraba antes, va a tener un espectro mucho más amplio. Entonces, bueno, está buena eso, los agentes y los gerentes de cada lugar deben tener en cuenta que es vital, ¿no? La atención y el recurso humano va a ser diferencial a la hora de poder captar y que puedan regresar a la ciudad, ¿no? Aldo, te dije la última en la anterior, pero esta es la última realmente, y te pido una respuesta cortita, más que nada por vos, porque sé que estás ocupado. ¿Qué rol crees que puede llegar a jugar, aparte de el impuesto al dólar, que estaba marcado ese 30%, este nuevo que remarcaron, pero impactando exclusivamente en el turismo, te hablo? ¿Crees que puede ser positivo? Bueno, sí, igual, Pablo, me parece que ya había sido positivo anteriormente. Creo que hemos hablado, porque la temporada 2020 fue muy buena, hubieron récord, ¿se acuerdan que hubieron récord? Sí, nacional. Provincial, y bueno, y Concordia también ha estado dentro de esa media. Ahora bien, sabemos que también todo dependerá de la flexibilidad que haya entre las fronteras también, según la apertura que haya, y a nosotros sin duda que nos beneficiaría el ingreso, en este caso fronterizo, del público uruguayo, ¿no? Porque hoy el cambio es mucho más beneficioso para ellos, llegando a Concordia, en este caso, que para nosotros salir, ¿no? Al destino uruguayo. Así que ojalá que tengamos una apertura próxima para poder captar, en este caso, turistas extranjeros, pero lo que es la posición del dólar, sí, en ese caso beneficia al turismo interno, sin duda, ¿no? Perfecto. Aldo, te agradezco un montón, muy claro, como siempre, te agradezco, te mando un fuerte abrazo. Bueno, Pablo, lo agradecido soy yo, saludos para todos y siempre un gusto charlar con vos y Lourdes. Hasta luego. Ahí está, qué linda charla, es el secretario de...